mujeres hambrientas, cejas de mar, bailan un tango al fin. Chocan, se aman, saben perder, saben que hay algo más. Celestes, voz de percal, voz de noviembre, bailas. Amo la calle cuando no está y el cuerpo cuando se va. Cada vez, cada sol, ya que fue, ya que culer, cada sí. Cada no, ya que fue, ya que mata. Restos de voces, dedos de luz, sangre amarilla fugaz. Fotos de fotos, viejo arenal, pliegues de días de amar. Gotas de estrellas saben bajar, sabia que aprende a subir. Amo la risa cuando no está y el tiempo cuando se va. Cada sol, ya que fue, ya que culer, cada sí, cada no, ya que soa, ya que comba. Hambrientas, cejas de mar, bailan un tango al fin. Chocan, se aman, saben perder, saben que hay algo más. Dientes celestes, voz de percal, voz de noviembre, bailas. Amo la calle cuando no está y el cuerpo cuando se va. Cada vez, cada sol, ya que fue, ya que culer, cada sí, cada no, ya que fue, ya que mata.